Si algún pago no me gusta, me voy. Si algún pago no me gusta, me voy. A mí no me ataja nadie y las huellas no me asustan, así mismo soy. Si unos ojos no me miran, me voy. Si unos ojos no me miran, me voy. ¿A qué golpear en tapera? Es mal gaucho quien suspira, de eso no soy. Si me alaban condiciones, me voy. Si me alaban condiciones, me voy. Tiento demasiado sobao, cerro en 24 tirones, de esos no soy, por eso.